Hola, soy Lisbeth Robles. Hoy nos encontramos con el escritor y catedrático de la UNAM, Óscar de la Borbolla. Pues buenos días, mucho gusto, con mucho agrado les contesto lo que me quieran pedir. ¿Cómo inició en el mundo de las letras? Mira, desde muy chico me gustó leer. Y me gustó leer porque no había nada más que hacer en mi casa. No teníamos televisión, ni radio, ni nada. Entonces empecé a leer desde los 6 años. ¿Cuál es el libro que marcó su vida? Todos me han marcado, pero el que sí me dejó una huella indeleble fue el primer libro que leí. Fue una novela muy mala, pornográfica, de José María Vargas Vila. Tendría yo como 7 años. Y estaba leyendo una escena muy lúbrica en la que un padre está acariciando a la hija. La madre entra en la escena, se indigna y le arroja aceite de vitriolo a la hija al rostro para desfigurarla. El padre la protege con las manos, pero los nudillos, la carne de los dedos se le deshace con el ácido. Entonces, con las manos descarnadas, ahorca a la esposa y sigue acariciando a la hija. Y ahí llegó mi mamá y me arrancó el libro de las manos. Fue tan extraordinario, no la escena me parecía alarmante en ese entonces. Fue tan extraordinario que las palabras se volvieran transparentes y me dejaran entrar a un mundo que yo estaba viendo. Y entonces se me quedó el gusto de la lectura. ¿Cómo es que decides ser escritor? Una vez becado en España, en Madrid, para hacer el doctorado en la Complutense, por razones absurdas, no llegué a tiempo a cobrar la beca de lo que vivía. Eran las vacaciones de diciembre, que eran muy largas. Yo no tenía ni una peseta. Y traté de buscar trabajo, de lavaplatos o de lo que fuera, pero no había, era un momento parecido al de hoy. Estoy hablando del año 83. En España estaba pues una crisis económica como la de ahora, con muchísimos parados y no había empleo de nada. Entonces, entre morirme de hambre y no, me puse a escribir poemas en la banqueta, en la Plaza del Sol, que es una especie de zocalito madrileño. Ahí los pintores se sientan en el suelo, dibujan y junto a ellos me agencié 1 metro cuadrado de piso y empecé a poner poemas. En lugar de que me dejaran caer monedas, lo quitaban mi poema y para acercarse a ver más de cerca las pinturas de mis compañeros de banqueta. Y me ocurrió en medio de la inanición inventarme un poema que fuera suficientemente llamativo. Que fue mi primer texto monovocálico. Era un poemita escrito solamente con la vocal A. Nada hará la gran dama allá tras la casa clara. Nada hará la larga para alzar la palabra. Dará la daga alada, callada la garganta, atará cada planta la máscara naranja. Bien, bueno. Entonces sobreviví gracias a eso. Cuando terminó la beca, regresé a México, a la FES Acatlán, y me encerraron en el cubículo donde siempre me han querido tener encerrado, porque sigo profesor el tiempo completo ya hace mucho tiempo. Y me aburría cómodo, y para abrir y ensanchar las paredes del cubículo, me puse a escribirlo. Y se me ocurrió hacer lo que ahora se conocen como las vocales malditas. Con ese libro empecé realmente mi actividad profesional. ¿Cuáles son los proyectos que tiene en puerta? Estoy haciendo este programa que ya salí y estoy escribiendo una novela que tengo hace meses atorada porque he estado trabajando en esta necesidad. Una novela de un amnésico. Que no se acuerda de nada. Y ahí digo, abierto al mundo a ver qué hace. Con 36 años laborando en la FES Acatlán, 26 libros publicados, su colaboración en la W Radio con Filosofía Doméstica y en el Canal 40 con el Debate Pensar México, nos despedimos de Óscar de la Borbolla.